Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridos oyentes y queridas oyentas. Bienvenidos a una onceava edición de Pan y Circo. Son las 6:01 de la tarde, las 5:01 si estás en las Islas Canarias, y las arenas de Sol vuelven a abrirse, esta vez ya bajo un romántico cielo otoñal que por fin ha llegado en Madrid. Sara Plaza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía? Pues muy bien, aquí estamos empezando este programa con este cambio de temperatura que no sé qué tal te ha sentado. Pues malamente, la verdad, malamente. Yo estaba muy acostumbrada al calor, ¿eh? Pero pues, bueno, hay que, también venía bien ya, ¿no? Sí, apetecía ya un poquito, aunque bueno, pronto empezaremos a quejarnos también del invierno, aunque este otoño parece ser todo apunta a que va a ser un otoño caliente, la temperatura va a seguir subiendo y más a medida que se acercan las elecciones generales, ya queda menos de un mes y en ellas habrá que luchar por romper ese bipartidismo que no nos representa y bueno, que es posible ya que hay muchos partidos más pequeños que están peleando por participar en esta democracia y hacerse por fin un hueco a pesar de todas las trabas que impone la actual ley electoral que rige en nuestro país. Sí, bueno, y además la verdad es que han pasado muchos ya por aquí a lo largo de estas semanas. Hemos tenido a Equo, a Izquierda Anticapitalista, al Partido Pirata, Izquierda Unida, o bueno, la semana pasada tuvimos a UPyD. Y ya sabes que bueno, el Partido Popular y el Partido Socialista nos está costando un poquito. Sí, la verdad es que hemos hecho algunos intentos, pero en vano. De todas maneras, aquí la invitación sigue en pie. No sé si seguiremos intentándolo en la medida de lo posible y bueno, a ver si se animan a venir aquí a los estudios de Ágora Sol. No obstante, nosotros seguimos aquí repasando esas opciones que tenemos para el 20 de noviembre. Así que esta tarde pisarán el Coliseo de Ágora Sol el Partido de Internet, otro partido que se llama Escaños en Blanco, otro Hartos.org y un cuarto que se llaman Republicanos. No sé si los que nos estáis escuchando conocéis algo de ellos o no, pues bueno, esta tarde tendremos la oportunidad de acercarnos a ellos. Todos están sudando la gota gorda para conseguir esos avales y presentarse a estas elecciones. En algunas circunscripciones lo han conseguido y bueno, jugarán en la batalla electoral por conseguir escaños en el Congreso. Ambos o todos tienen muchas cosas en común, reúnen diferentes ideologías, unos más, otros menos. Todos luchan por una democracia más participativa, así que vamos a ver si conseguimos conocerlos más, ver sus diferencias, sus similitudes y hacerles esas preguntas que tenemos en la mente. Así que ya de la mano de Fossi en la técnica, Sara, vamos a por este mano a mano. Pues nada, que empiece el espectáculo. La crisis ya llegó. Y el paro disparó, pero nunca aparecen responsables. Los financieros son corderitos degollados y todos miran por otro lado. La crisis ya llegó y el mundo de hoy parece que se va a ir al garrete. Los bancos están peor que tú y que yo, pero para nosotros no hay rescate. Luego en el exterior nos vamos a luchar contra gente que nosotros pusimos. Antes o después habrá que protestar para que la cosa cambie. No, no, no, no les votes, porque ninguno se lo merece. Porque están todos con sus memeses. No, no, no, no les votes. Porque ninguno se lo merece. Porque hay que darles este mensaje. La crisis ya llegó y ahora viene lo peor, que es la época de la pre-campaña. Todos están de inauguración, aunque luego sean maquetas. promesas vendrán y luego volarán en el viento como los gorriones. Los trajes, las corbatas, los trapis, los delitos, todos se olvidan. No, no, no les votes, porque ninguno se lo merece, porque están todos con sus demeses. No, no, no, no les votes, porque ninguno se lo merece, porque hay que darles este mensaje. Ninguno, ninguno, ninguno. Ahí escuchábamos a Sin Salir de la Cama, que nos deleitaba con estas sus composiciones, La crisis ya llegó, y que nos alertaba de esta época de precampaña en la que muchos mensajes nos van a animar a convencernos y a trasladarnos a ilusiones ficticias, así que estar atentos y ese no les votes, ¿no?, que cantaba desde la cama. Así que bueno, pero vamos a seguir con el programa, vamos a empezar ya con nuestro primer gladiador de esta tarde en Pan y Circo. Él nos habla desde Cádiz y se llama Eduardo Robles. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a Agora Sol. Gracias, sí. Bueno, Eduardo es representante del partido de Internet y es candidato en la circunscripción de Cádiz. Efectivamente, soy el candidato, bueno, el cabeza de lista para el Congreso en Cádiz. Que Cádiz, creo entender, corrígeme si me equivoco, que es la única provincia en la que finalmente el partido de Internet va a poder optar a estas elecciones. Exactamente. Hemos tenido, bueno, ciertos problemas para recoger las firmas y al final solo hemos tenido una semana para recogerlas. Y claro, por ejemplo, en Madrid recoger 5.000 firmas en una semana pues nos ha sido imposible. ¿Qué tipo de problemas habéis tenido? Bueno, el problema principal es que estamos negociando una coalición, al final nos hemos salido y entonces nos hemos perdido 2 o 3 semanas de recogida de firmas en la negociación. Y luego, claro, aún así, el periodo de recogida de firmas pues era bastante corto ya de por sí, entonces pues pues ha sido eso. ¿Y con qué partido? ¿Y me estabais negociando? Bueno, estamos negociando con diferentes partidos. Era una coalición que sí se ha presentado, que se llama Hartos, y al final no nos ha interesado estar en esa coalición y bueno, pues al final nos hemos presentado nosotros por nosotros mismos. Les vamos a tener hoy en el programa también a Hartos.org, así que les preguntaremos por qué no han fluctuado esas negociaciones. Pero bueno, Eduardo, cuéntanos un poco, para aquellos que no lo conozcan y para saber un poquito más de este partido de Internet, ¿cómo surge? ¿Qué es? ¿Qué pretende? ¿Cuántos sois? ¿Cómo empezó todo? Sí, bueno, la idea del partido de Internet surgió evidentemente también en Internet, como no podía ser de otra manera. Fue Héctor Pérez hace ya unos 3 años, o quizá 4, que planteó la idea de un partido en el cual se pueda votar todas las votaciones del Congreso por Internet, y entonces lo que se diga por Internet es lo que votaría el representante, por ejemplo, en el Congreso. Eso, la idea se gustó, entonces hubo un montón de gente que hasta 1.000 personas que por Facebook se unieron a la idea, luego se quedó, se hizo un primer congreso, etcétera, se formalizó el partido. Y bueno, más o menos esa fue la historia de cómo se creó el partido. ¿Qué más preguntas me has hecho de que se me ha ido? Sí, bueno, ¿y cuál es el leitmotiv de este partido? Sí, la idea del partido es muy sencilla, es vótate a ti mismo. Es decir, como no nos fiamos de los políticos tradicionales y como mucha gente... lo que busca es la democracia directa, pues nosotros, nuestra única ideología es la democracia en sí, y la idea es que por cada votación que haya en la Cámara de Representantes en la que nosotros estemos, por ejemplo en el Congreso, pues la gente pueda participar a través de un parlamento virtual. Y, por ejemplo, en el último pleno del Congreso que hubo, se votó la reforma de la Constitución. Pues si nosotros hubiésemos tenido un diputado en el Congreso por entonces, pues la gente podría haber votado esa misma reforma con todas sus, y votado en todas sus pues enmiendas y tal. Y lo que la gente votase por internet mediante el Parlamento Virtual, que es una herramienta que estamos desarrollando, se llama Agora Ciudadana, pues eso es lo que, el resultado de esa votación por internet es lo que votaría nuestro diputado. Es decir, nuestro diputado es un mandado, es lo que la gente vote, eso es lo que votará nuestro diputado. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, que habéis creado esta aplicación informática que se llama Agora para poder realizar esos votos online. Entonces, directamente, ¿contáis con que queda fuera la gente que no tiene internet, por ejemplo? Bueno, tenemos contemplado que la gente que no tenga internet, un sistema para que puedan votar. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos recursos para hacerlo. La idea es muy sencilla, es crear una especie de cajero de voto. El voto nosotros lo hacemos seguro con el DNI electrónico, y entonces la idea es que sea tan fácil como un cajero y muy seguro. Tú metes el DNI, seleccionas en qué quieres votar, votas y luego sacas tu DNI. Lo que pasa es que, claro, para eso hace falta una serie de recursos locales, etcétera, que ahora mismo, con los que ahora mismo no contamos, ¿no? Pero lo tenemos pensado porque, claro, es un problema, evidentemente. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Eduardo, soy Sara. Hemos visto en vuestra página web que habláis, bueno, mucho de democracia, democracia electrónica y sobre todo democracia líquida. ¿Qué es exactamente eso? ¿A qué os referís con eso? Sí, hola Sara, pues la democracia líquida es lo mismo que la democracia directa con soporte de delegación, es decir, coge lo mejor de los dos mundos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el Congreso hay miles de votaciones al año. Entonces, es claro que no todo el mundo, más bien casi nadie, tiene tiempo para participar y enterarse de miles de votaciones al año. El cálculo que hicimos era que hay de media una votación por hora. Entonces, nosotros planteamos la idea de que tú puedas votar directamente y también, pues mediante Ágora Ciudadana, el sistema de votaciones online, pero también puedas delegar tu voto. Entonces tú delegas tu voto en quien sea, cualquiera puede tener un delegado, puede ser tú, puede ser otro un partido que se registre en Ágora Ciudadana, por ejemplo, o cualquiera, y entonces tú delegas tu voto y en cualquier momento puedes votar directamente o cambiar tu delegación de voto, pero no tienes que estar todo el rato votando en todas las votaciones, porque más que nada porque muy muy poca gente tiene capacidad de dedicarle ese tiempo. Efectivamente, no todos podemos dedicarnos 24 horas del día. Claro. Claro, entiendo entonces que vuestro partido va dirigido a personas que no quieren votar a otros partidos, que no están conformes con el bipartidismo de este país. Bueno, nuestro partido en realidad va dedicado a la gente que no se fía del sistema político actual, y por supuesto el bipartidismo pues tampoco, porque el problema con los partidos actuales es que tú votas cada 4 años y ni siquiera sabes lo que estás votando, porque ellos tienen un programa que no tienen ni por qué cumplir. Entonces nuestra propuesta es te estás votando a ti mismo. O sea, si salimos nosotros elegidos, si salgo yo elegido en el Congreso, no me estás votando a mí, te estás votando a ti mismo. Es decir, yo no voy a votar lo que a mí me dé la gana o lo que vote, o nuestro ideal de o nuestra propaganda. No, yo votaré lo que la gente vote por internet. Entonces, digamos que nuestra propuesta es esa. Nos quitamos a los políticos de en medio de la manera que podemos, ¿no? Sin tener que cambiar ninguna ley. Sí. Y es una especie de es una democracia directa a través del Congreso, ¿no? Hay un parlamento virtual y todo el mundo puede participar, y digamos que si yo salgo elegido, por ejemplo, pues yo soy la voz de ese parlamento en el Congreso de los Diputados. Eduardo, entiendo que los que formáis el partido de internet sois gente joven y no profesionales a nivel político, y habláis de que eso, efectivamente, como tú decías, que el objetivo es dar voz a la participación ciudadana en el proceso político y poner a la clase política a lo que tiene que ser, ¿no?, al servicio de la sociedad. Pero aún así, todo este tipo de frases suenan un poco abstractas. No sé si nos puedes concretar ¿qué medidas, qué propuestas tenéis en otro tipo de áreas? Verás, es que nuestra propuesta es es bastante radical, porque nosotros no necesitamos tener más propuestas que la propia democracia líquida, porque si, por ejemplo, yo personalmente puedo estar de acuerdo en una serie de medidas, pero ¿de qué sirve que yo diga estoy a favor o en contra de esto si al final lo que voy a votar es lo que la gente vote por internet? Entonces, nuestra única y exclusiva medida es la democracia líquida, de tal manera que luego cualquiera puede votar a través de nosotros todas las medidas que vean oportuno. Es decir, nosotros acaparamos todas las posibles propuestas que la gente quiere hacer. No sé si me explico. Sí, o sea que... Entonces, no es que sea abstracto, sino que es lo que la gente quiera. Es un nuevo sistema democrático a través de nuestro partido político, a través de nuestros representantes. Tú puedes votar directamente en el Congreso a través de nosotros. Bueno, pues Eduardo, entonces ya para terminar te queríamos preguntar sobre la ley de piratería. Sí, al ver, bueno, que este partido está tan metido en internet, en la tecnología, queríamos saber qué opináis vosotros sobre esta ley. Bueno, la ley de piratería, bueno, nosotros como partido, ya te digo, nuestra única ideología es la propia democracia. Entonces, yo te puedo decir a nivel personal, pero bueno, no creo que sea, ¿crees que sea el tema? Eso otros partidos sí que te lo podrían decir, pero yo te puedo decir que nuestra postura es, si la gente está en contra y vota a través de Ágora en contra, nosotros votaremos en contra de cualquier medida de la ley de piratería. Sí, nosotros, o sea, somos, digamos, la voz del pueblo y representamos en cada momento pues lo que la gente en ese sentido, claro, que en ese sentido quieres decir que no vais a ser vosotros los propios personal del partido el que decida, sino la gente que apoya el partido. Claro, sí. Es el pueblo en sí, todo el mundo, el que quiera participar, quien decide cuál es nuestro programa en cada momento, porque por cada votación del Congreso pues la gente puede participar. O sea, nosotros no es que sea una democracia participativa, que dejamos solo un poco participar y opinar. No, es que nuestra única ideología es que lo que la gente diga, eso somos nosotros. Nuestra disciplina de partido, al votar en el Congreso, es lo que la gente opine por internet exactamente, y nada más y nada menos. De acuerdo, Eduardo, pues nos quedamos con esa frase, lo que la gente diga somos nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias por haber dedicado este ratito a Pan y Circo. Y bueno, que sepáis que estáis invitados aquí para próximas ocasiones, esperemos. De nada, claro, sí, yo encantado. Muchas gracias a vosotros. De acuerdo, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hartos de aguantar, decía esta canción, y también quienes están hartos es a quien tenemos detrás, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julián de Fabián, coordinador general de Artos.org. Muy bienvenido a Pan y Circo. Gracias. Bueno, para quienes no lo conozcan, Artos.org es una plataforma, una coalición formada por ciudadanos y ciudadanas que agrupa a un montón de entidades, agrupa pues a una decena de partidos o más, por ejemplo, al Partido de Acción por la Justicia, al Partido Los Verdes Ecopacifistas, Agrupación Progresista de Espartinas, al Partido Carlista, al Partido de Pensionistas. Bueno, una barbaridad de gente que se ha unido aquí bajo estas siglas, Julián. No sé si nos puedes comentar un poco cómo ha sido este proceso. Sí, vamos a ver, es una organización relativamente joven que nació el pasado agosto, tiene unas 10, 12 semanas de vida. La plataforma nace con la voluntad de agrupar a todo tipo de entidades, partidos y ciudadanos que no estén en postulados extremistas, con el objetivo muy claro de nosotros, bajo nuestro punto de vista, la mayoría de los problemas sociales y políticos que tenemos están basados en algo para nosotros obvio, que es que los gobernantes que tenemos actualmente es prácticamente de varios partidos, muy pocos partidos. Hay que tener en cuenta que de más de 3.000 y pico partidos, que son opciones ciudadanas, todas muy nobles y legítimas, sin embargo, se alternan en el poder los mismos 5, 6 o 7 desde hace 30 años, y si esto no cambia, va a seguir ocurriendo durante los 30 años siguientes. Sí. Para que esto ocurra, los partidos que llegaron a gobernar en la transición, en lugar de legislar leyes electorales con el objetivo de que participara, tal y como está en la Constitución, todo el pueblo de forma plural y tuviéramos una verdadera democracia, pues no hicieron esto. No legislaron en este sentido, sino que legislaron mediante la actual ley electoral estatal y las diferentes autonómicas, legislaron con el objetivo de conservarse ellos y alternarse ellos en el poder. Con lo cual, si emiten leyes electorales que en un 90% el presupuesto se lo reservan los principales partidos, los espacios en televisión, los espacios en campaña, y ahora la última modificación han determinado que todos los ciudadanos que deban presentarse a elecciones, menos ellos, tendrán que reunir en 20 días el 0,1% de firmas de sus conciudadanos, sí. Pues evidentemente estamos garantizando la permanencia en el poder de unos, que es lo que hacen ellos, y de esta forma haciendo casi imposible que accedan el resto. La consecuencia es el famoso bipartidismo, y de aquí viene el resto de los problemas y el incremento de la corrupción, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho en la plataforma es empezar a agrupar a las que ya son 54 entidades, ciudadanos. 54 entidades. Nos hemos presentado a las elecciones, digamos, con una cierta precipitación, pero la plataforma tiene vocación de futuro en este sentido y a más medio y largo plazo. Sí, es que es una de las preguntas que me surgen, porque siendo 54 grupos diferentes que se han unido, ahí convergen ideas muy diferentes, muy dispares. Supongo que a veces era difícil llegar a acuerdos. Y no sé, ante esa disparidad de ideas, ¿cómo se ve ese futuro del que hablas? Porque quizá puedan aparecer discrepancias cuando la cosa vaya creciendo. No existen esas discrepancias. Es decir, la mayoría de las fuerzas políticas que están ahí, unas son, vamos a llamarlo, de izquierdas, otras son de carácter liberal, otras son de derechas, pero todas esas fuerzas políticas que están ahí coinciden en lo que acabo de explicar. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, fíjese usted, por ejemplo, si cogemos el Boletín Oficial del Estado de hoy, donde se proclaman las candidaturas, si sacamos los partidos parlamentarios, que son los que dominan el poder y se alternan en él, y cogiéramos el resto, si el resto de los partidos, al margen de su ideología profunda, se pusieran de acuerdo, tendríamos una candidatura única ante la ciudadanía, y en la que todos estaríamos de acuerdo en cuestiones generales, como por ejemplo cambiar esa ley electoral, que es una ley que blinda a una minoría de partidos, o el Poder Judicial legislar para que fuera realmente independiente. Es decir, es tan difícil unir a los partidos, a las fuerzas civiles, para que realmente reparemos esas grandes cuestiones de base en el Estado? No, no lo es desde el punto de vista político. Lo es, si acaso, por otras razones, pero no por desde el punto de vista político, porque no es posible, ni va a ser posible, o va a ser cada día más difícil defender los postulados concretos de cada uno si entre todos no nos ponemos de acuerdo para cambiar cuestiones de fondo muy inmediatas. Yo siempre pongo un ejemplo. Supongamos que mañana, pues tuviéramos un episodio con dos o tres generales del ejército que sacaran tanques a la calle, ¿no? ¿Verdad que nadie dudaría en que nos tenemos que poner de acuerdo para acabar con esa situación y, una vez que acabáramos con esa situación, continuar con la defensa de los postulados de cada una de nuestras fuerzas? Bien, pues la situación que tenemos ahora es similar desde el punto de vista del derecho, pero no hay tanques ni militares, simplemente hay un grupo de partidos que llegaron un día al poder y que legislan para mantenerse. Mientras no tengamos esa plenitud de derechos como es el de sufragio, estaremos haciendo un esfuerzo extraordinario en defender cada uno sus postulados, pero en el fondo estaremos en un sistema de democracia relativo que, bajo el punto de vista de algunos, no es legítimo. ¿Y cómo es la convivencia con el resto de partidos minoritarios? Perfecta, no hay ningún problema. Lo que lamentamos, insisto, es que no haya más. Supongo que somos muy ambiciosos y queremos en unas pocas semanas conseguir resultados que quizá son necesarios meses. En toda comunidad humana, evidentemente, hay siempre diferencias, eso es normal, pero en general el resultado que nosotros estamos teniendo en esta plataforma para nosotros es muy satisfactorio. Le voy a ser sincero, pensábamos tener problemas, pero es que no los estamos teniendo. Está claro que hay partidos que pueden estar en la plataforma y que alguno ha decidido presentarse por sí solo, pero por intereses de su propio partido, y no se han presentado dentro de nuestra coalición. Lo que nosotros hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas y civiles, las no parlamentarias, es que si no hay un esfuerzo entre todos de realmente unirnos, va a ser muy difícil cambiar la situación que tenemos actualmente en el Estado. Hola Julián, buenas tardes. Soy Sara y soy siempre la que lleva el tema de las redes sociales. ¿Cómo veis vosotros esta evolución, esta falta de información que se suele tener en los partidos minoritarios? Es que la falta de información evidentemente es muy grave, es decir, la democracia realmente no está en ir a una urna. De hecho, Chávez también organiza elecciones y Hitler también lo hizo, ¿no? La democracia está en la información que tiene la ciudadanía previamente para poder decidir en libertad. Si la gente no conoce las opciones que tiene previamente a ir a una urna, no estamos hablando de un sistema democrático pleno. Nadie tiene derecho a establecer una criba sobre o exigencias sobre cómo presentarse a las elecciones. Solo el pueblo soberano, debidamente informado, es el que al final establecerá la única criba legítima, que es la propia urna. Y el pueblo soberano determinará quién manda y quién no manda. Esta información no llega a las gentes, a las personas, a la ciudadanía, porque tenemos que volver a repetirlo otra vez, porque es el principal objetivo, no único, pero principal objetivo de nuestra plataforma. Estamos con una ley electoral dictada por estos partidos totalitarios, sí, o pseudototalitarios, mediante la cual, por ley, ellos se reservan los espacios de información en niveles del 80-90%. Por ejemplo, en unas elecciones municipales, a un partido minoritario le dan 10 minutos para toda una semana, es decir, llega al minuto y pico por día. Es un escándalo, mientras que ellos aparecen sistemáticamente en televisión y en todos los medios de comunicación hasta el hastío, porque están mañana, tarde y noche continuamente en los medios. Me parece que hay una desproporción clarísima. Me parece que está muy claro que los resultados electorales, desde el punto de vista de la lógica democrática, no son legítimos, porque hay un sistema completamente desproporcionado, en el que existe una un alzamiento de las opciones de sus partidos y una represión y discriminación de las opciones minoritarias que deberían protegerse, claro. Julián, muchísimas gracias. Ya para terminar, me gustaría preguntarte cómo ha sido esa experiencia, porque supongo que en estos días estaréis en contacto con el ciudadano cara a cara, estaréis en la calle preparando vuestra campaña. ¿Cómo ves esa acogida por parte de los ciudadanos de Artos.org? Yo creo que la ciudadanía, si pudiera recibir la información, es inteligente y creo que cambiaría las cosas. El problema es que la ciudadanía no tiene... nuestra experiencia es que la ciudadanía no le llega la información y está confusa, y pienso que la mayoría de las fuerzas políticas no parlamentarias, el resto de partidos, que somos la inmensa mayoría y que podríamos cambiar las cosas, tendrían que pensarse muy seriamente lo que estamos proponiendo desde algunas organizaciones, que es unirnos. Al final nos tenemos que plantear seriamente si lo que está ocurriendo no es realmente culpa nuestra, porque el hecho es que todos nosotros, toda la ciudadanía y las entidades unidas, tendríamos un volumen muy superior al que tienen los partidos actualmente anclados en el poder. Bueno, pues nos quedamos con eso, Julián, con ese anclamiento, ¿no?, de los partidos en el poder, que es el que intentamos derrocar entre todos. Esperamos que así poco a poco lo vayamos consiguiendo con vuestro trabajo y con el de toda la gente que hace posible que haya más pluralidad dentro de la política en este país. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Que vaya bien, adiós. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Para crecer, la ciudad parece distinta. Seguimos aquí en Pan y Circo con esta ronda de partidos políticos que llevamos esta tarde. Acabamos de hablar con el partido de Internet, también hemos hablado con Artos.org y ahora es el turno de Scons en Blanc. Buena tarde, Toni Ramon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, somos Scons en Blanc, pero también Escaños en Blanco porque ahora Scons en Blanc se presenta en 21 provincias españolas con el nombre de Escaños en Blanco, evidentemente. Bueno, digamos, la idea surgió aquí, nos llamamos Scons en Blanc. Y ahora pues nos llamamos Escaños en Blanco para toda España. Sí, porque Escaños en Blancos no es Ciudadanos en Blanco. Bueno, aquí hay un poquito Ciudadanos en Blanco, de hecho hubo como una implosión de Ciudadanos en Blanco y la mayor parte de la gente, una parte muy importante de la gente de Escaños en Blanco nos pidieron formar Escons en Blanc. Ciudadanos en Blanco en Cataluña era bastante pequeña porque, bueno, esto hay que explicar un poco la historia. De hecho, en el año 2003 se fundó en Menorca Ciudadanos en Blanco y paralelamente en Cataluña, digamos, con la misma idea, se fundó Escons Insumisos. Después Escons Insumisos cambió de nombre y se pasó a llamar Escaños en Blanco, donde procuramos, sobre todo, el cambio de nombre vino determinado por hacer el partido un poquito más transparente, más democrático, con militantes, con votos, con una junta, con asambleas. Sí. Y por eso cambiamos de nombre y nos pusimos Escons en Blanc. Y después, pues, la gente de toda España, de Ciudadanos en Blanco, quisieron aplicar un poquito los mismos criterios de transparencia y de democracia interna y por eso se articularon mediante Escaños en Blanco. Hola, Toni, buenas tardes. Bueno, soy Sara. Y bueno, he estado observando que, bueno, las pasadas elecciones, las municipales, el voto en blanco llegó casi a 600.000 votantes y el voto nulo a 400.000, más o menos. ¿Esto qué supuso para vosotros? Bueno, el voto en blanco ha ido aumentando elecciones tras elecciones desde los años 80, sin prisa pero sin pausa. Sí. Y la verdad es que en estas últimas elecciones ya 600.000 votos son unos votos, un nombre de votos muy muy importante, ¿no? Yo creo que hay aquí una demanda importante de la gente que vota en blanco, de que realmente pues quieren participar del proceso electoral, pero cuando van a votar no encuentran ninguna opción política que les satisfaga, ¿no? Por mil razones, ¿eh? Del voto en blanco y en el voto a escaños en blanco podemos encontrar desde gente que realmente no hay ningún partido que le muestre ninguna simpatía o ninguna confianza, o incluso alguien rebotado de un partido político que no quiere votar a otro partido porque es rival del suyo y que tampoco quiere votar al suyo porque, por ejemplo, el candidato no le gusta o no se presenta, sí, sí. ¿No? Toni, pero según entiendo también con vuestro partido político, es que vosotros pedís un voto protesta. Os quiero decir que pedís, o sea, vosotros dejaríais los escaños vacíos. Está en los estatutos de Escaños en Blanco. Lo que pedimos es que el voto en blanco sea computable. Es decir, que si tú votas en blanco y hay, pues por ejemplo, 600.000 votos en blanco, pues queden X escaños vacíos en el Parlamento. Pero eso es, como eso no se cumple, nosotros cumplimos esta función, digamos, dándole un poco la vuelta. Nos presentamos a las elecciones como un partido normal y corriente. En los colegios electorales hay la papeleta de escaños en blanco. Y si salimos elegidos, pues no vamos a las instituciones y no cobramos. Y eso ya lo hemos hecho en dos ayuntamientos en Cataluña, en Foixà y en Gironella, y también en Santa María Palautordera, en tres sitios. Y la verdad es que sencillamente no se recoge el acta de diputado, no se cobra absolutamente un duro y el escaño queda vacío durante toda la legislatura. Y realmente, pues la mayoría de gente que vota en blanco es un voto de protesta, es un voto de bueno, a mí no me gusta lo que hay en las instituciones, ¿no? No me gusta. Pero eso qué pasaría, quiero decir, si imagínate que se quedan 150 escaños en blanco en el Congreso, ¿eso en qué nos beneficiaría? Bueno, eso es mucho suponer, pero bueno, sí. Si se quedaran 150 escaños vacíos en el Congreso, de hecho no pasaría nada. Los 200 que quedaran tendrían que hacer el mismo trabajo que hacen los 350 y nos ahorraríamos pues prácticamente la mitad de los sueldos de los diputados, ¿no? No creo nunca que llegue a pasar el quedar vacío el Congreso de los Diputados o el quedar muy vacío, ¿no? Pero sí que sería bueno que realmente si hubiera pues 15 o 20 escaños en blanco, no pasaría absolutamente nada, el Congreso podría seguir trabajando, podría seguir legislando, pero se vería durante toda la legislatura que hay una parte importante de la gente que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Esto es como los premios literarios, ¿no? O sea, tú puedes votar un premio literario si eres jurado en premio literario y las obras de este año no son buenas, pues sencillamente el premio se declara desierto y no se entrega a nadie, ¿no? Y nadie se rasga las vestiduras por eso. Sencillamente, este año la calidad de los trabajos no han sido suficientes como para darle el premio o otorgarle el premio. Pues en este caso pasa un poquito lo mismo. Si usted va a votar y ve los partidos y dice, hostia, es que no lo están haciendo bien, es que a mí no me gusta su planteamiento, pues yo creo que tienes todo el derecho del mundo a votar en blanco y que este voto se traduzca en un escaño vacío. Porque es que si no, si votas en blanco como está ahora, lo que estás haciendo, pues en este caso, es darle un 45% de voto al PP, que es probablemente lo que va a sacar, o al menos así dicen las encuestas, un 30% al PSOE, un 5% al PNV o a quien sea, ¿no? Claro, no quiero que mi voto se vaya en un 40% al Partido Popular, ¿no? Y en un 30% al Partido Socialista Obrero Español. Yo quiero que quede vacío porque no hay nadie que me guste. Entonces, la única opción es votar a escaños en blanco de momento. ¿Y cuál es la relación? Nos preguntaba una oyente por aquí, por internet, que en Twitter, que ¿cuál es la relación con Izquierda Unida? No, pues no hay relación con Izquierda Unida. No, la relación con Izquierda Unida, pues no habéis negociado ningún tipo de... No hemos negociado absolutamente nada. ¿Hay algún partido que recoge en su manifiesto o en sus prerrogativas electorales que el voto en blanco sea computable, ¿no? Nosotros lo vemos bien, pero y nos parece de justicia que sea así. Lo que pasa es que nosotros estamos cumpliendo un poquito la función que no cumplen las leyes hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, si alguien quiere votar en blanco, realmente en blanco ahora, la única opción es votar a la candidatura de escaños en blanco, que de hecho está votando en blanco, no es que nos esté votando a nosotros o al cabeza de lista, porque no va a ir al Congreso de los Diputados, con lo cual realmente yo creo que es el voto, el real voto en blanco es este, ¿no? El voto en blanco que hasta ahora, pues bueno, habrá alguien que le podrá gustar, seguro, porque hay gente para todo, pero realmente estás entregando tu voto a los partidos mayoritarios. Me de acuerdo, Julián, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Con el mensaje de que ese voto que no vaya gratuitamente a los partidos mayoritarios, y muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Dime. Básicamente nosotros ahora lo que sí queremos comunicar es que nos vamos a presentar en 21 provincias españas. La Junta Electoral Central, después del todo tema de los avales y tal, nos ha tumbado Granada y Valencia, que vamos a presentar de todas maneras un recurso a la Sala Especial del Tribunal Supremo, pero bueno, que en principio lo que sí que tenemos confirmadas de momento son 21 provincias, donde está Madrid, donde está Albacete, Asturias, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, Huelva, las Baleares, Guadalajara, Lérida, bueno, hay hasta 21 provincias donde sí hemos conseguido los avales, sí los ha aceptado la Junta Electoral Central y sí nos vamos a presentar y por lo tanto vamos a poder dar la opción a las personas a los electores de estas provincias a que puedan votar en blanco y que del escaño. Oye, pues enhorabuena por ese trabajo de recogida de avales en esas 21 provincias donde sí, lo habéis conseguido. Ha sido complicado, pero bueno. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y mira, aquí dicen que, oye, que en el caso de que haya una, si salís con muchos escaños en blanco y hay que votar la ley electoral, pues quizá ahí sí que os deberíais de presentar en persona para votar ese cambio de ley. Bueno, eso habría que tratarlo en asamblea y no sé yo si bueno, en principio supongo que sí, pero vamos, eso habría que tratarlo en asamblea. En principio nosotros no nos vamos a presentar y lo que sí que vamos a hacer, si hay realmente una nueva ley electoral y esto se manifiesta así, es intentar pues dar nuestros argumentos y que evidentemente el voto en blanco sea computable. Justo en el momento en que el voto en blanco sea computable y también están los estatutos de escaños en blanco, nos disolvemos y desaparecemos como partido político. O sea, nuestra única opción es esta y no hay más opciones detrás. O sea, que de hecho somos el único partido que nuestra victoria será el día que nos disolvamos, ¿no? Realmente. Muchísimas gracias, pues mucho ánimo y que esa victoria sea la que os merecéis. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Thank you. valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid. De nuestro lamento que el orbe se admire y en nosotros mire los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid. Seguimos aquí en Pan y Circo cuando son las 7:15 de la tarde y ahora saludamos a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a Pan y Circo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Bueno, Pedro es representante de un partido que se llama Republicanos, que tenemos que reconocer que nosotras mismas no lo conocíamos. Así que no sé si amablemente nos puedes explicar un poco de dónde viene este partido. Bien, es normal que no se conozca, puesto que el proyecto Republicanos nace hace poco tiempo como federación de personas y partidos, pero básicamente como un proyecto político, ¿no? Es decir, como la expresión política del Movimiento Ciudadano por la República. Entonces, en ese sentido es nuevo, lleva muy poco tiempo. Lo que ocurre es que el movimiento social y político de Republicanos, pues estoy seguro que ese lo conocéis porque es muy amplio, ¿no? Nosotros solamente somos una parte de ese movimiento ciudadano que lleva inundando las plazas hace ya muchos años. Y que ocurre que ante las elecciones sobrevenidas que ha dictado el poder, bueno, pues nos hemos visto obligados a dar un paso adelante y construir un referente político explícito, republicano, porque consideramos que es un instrumento más en la lucha, una lucha que nos une a muchos, a todos, estén o no en nuestro proyecto, contra la crisis y contra lo que está encima y que viene hacia nosotros, ¿no? En ese sentido, el proyecto de Republicanos es un instrumento ciudadano y político más de los muchos que se están forjando. Pedro, la diferencia podría estar en que nosotros no hemos nacido hace dos días, sino que somos el extremo de un hilo rojo de luchas, y un hilo tricolor de luchas que empezó hace mucho tiempo y que ahora en estos días tiene que organizarse para poder hacer frente a lo que viene. Pues Pedro, no sé si nos podías un poco refrescar esas ideas, porque hay veces que oímos hablar de ideas republicanas, pero a veces no sabemos concretar muy bien a qué os referís, en qué se palpan esas ideas republicanas a la hora de formar un partido político, cuáles son las líneas que tenéis de actuación o las propuestas que planteáis. Bien, ciertamente. Bueno, en lo primero hay una cosa que es bastante obvia, ¿no? Y que es que la República no es una cuestión de un partido. O sea, la República es la defensa del bien público, la defensa del interés conjunto de los ciudadanos, de la nación, de los ciudadanos, de todos y cada uno de ellos y de ellas. Y que eso, cuando se organiza, cuando se articula, pues en un Estado democrático, pues lo que tienes es un Estado que asegura la defensa del bien público, que es justo lo que falta en este momento. En este momento el Estado ha claudicado de la defensa del bien público, ¿no? De la defensa de los intereses de la mayoría de la población, y ha claudicado ante los mercados y ante los poderes económicos. Y además lo ha hecho de una manera brutalmente descarnada, es decir, lo han hecho claramente, como se vio en la reforma constitucional que hicieron, ¿no? Entonces, la cuestión de la República es una cuestión que ciertamente hay que hablar mucho. En España y en el Estado español, el tema de la República a veces no hay que explicarlo tanto, porque es sobre todo un sentimiento, porque a la República la persiguieron tanto, la acosaron tanto, y sigue el acoso, ¿no?, de cierto modo, a las ideas republicanas. ¿Cómo veis esa posibilidad de acabar con la monarquía en este país? Bueno, la monarquía es una tapadera del conjunto de intereses económicos que mantuvo la dictadura de Franco y que en el momento actual estamos viendo que de alguna manera perviven, ¿no? Es decir, en ese sentido las posibilidades de lograr la república son las mismas posibilidades que tenemos de conseguir un gobierno del pueblo para el pueblo, al servicio de la mayoría y de los intereses de los ciudadanos. Es decir, lo que ocurre es que, bueno, la república en España consiste básicamente en crear un Estado que esté al servicio de los ciudadanos y desde los ciudadanos y que defienda el bien común. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que si la monarquía es de los mercados, la república será del pueblo. Esa es básicamente la idea. Respecto de los mecanismos para llegar a eso, bueno, pues lo primero que quiero decir es que nosotros no, ninguno de los que estamos en republicanos, ni la mayoría de los republicanos, somos unos fetichistas de las formas de Estado. Es decir, las formas de Estado por sí solas son formas vacías. Eso hay que llenarlo de sentimiento, de contenido, de ideas, de valores, ¿no? Y entonces la república es, decía, la defensa de lo público, la defensa del bien común. Pero la república, el republicanismo, tiene muchas formas, hay una multitud de formas, ¿no? No es lo mismo liberalismo que republicanismo, son cosas que están enfrentadas en la propia tradición republicana. Que la, por cierto, la tradición democrática republicana es la que da origen a la izquierda histórica, ¿no? Que trata de superar las contradicciones que había en el inicio, que se manifestaron. Pedro. Quiero que penséis que, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos humanos estuvieron prohibidos y estuvieron fuera de todas las constituciones liberales que se hicieron en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX la expresión derechos humanos no aparece en ninguna sola de las constituciones, porque se asimilaba el tema de los derechos humanos a la Revolución Francesa y al gobierno jacobino, y entonces la defensa de los derechos humanos era considerado sinónimo de terrorismo, ¿no? Entonces, porque defender el bien público y defender la igualdad, defender la libertad, pero sobre todo defender la fraternidad, es algo que no se puede hacer sin generar contradicciones. Entonces, el republicanismo político y el republicanismo ciudadano es lo mismo. No hay diferencia entre sociedad civil y sociedad política, ¿no? Este es un tema muy interesante, queda mucho. Pues sí. Y no quiero monopolizar la conversación. No, la verdad es que es muy interesante y es necesario conocer la historia que hay detrás y lo que significa cada cosa de las que estás diciendo. Pero volviendo aquí al momento actual, republicanos, este partido político, ¿cómo os relacionáis con otros partidos? Bien, vamos a ver, nosotros nacemos como una federación, es decir, tiene la forma de partido político, pero es dentro de las formas que coge el marco legal, es una federación. Yo, por ejemplo, no estaba afiliado a ningún partido hasta que hemos tomado la decisión de organizarnos, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido republicanos a partir de una parte importante del movimiento ciudadano asociativo republicano. Yo, por ejemplo, estaba en la plataforma de Ciudadanos por la República y hay otros compañeros de otras asociaciones también. Asociaciones, netamente asociaciones, que defendíamos los valores y la tradición republicana de la Segunda República y también con una clave clarísima de futuro, no es un problema de nostalgia. Luego también estamos muchas personas que procedemos de la lucha, que estamos en la lucha por la memoria histórica. O sea, yo formo parte, por ejemplo, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Hay bastantes más candidatos que son también personas destacadas en la lucha memorialista, porque la lucha memorialista en los últimos años ha puesto de manifiesto muchas contradicciones que hay que resolver. Y luego también hay personas que forman parte de otros partidos, algunos de la tradición republicana, como Unión Republicana, que es un partido histórico, que ha tenido presencia municipal en Valencia, en Segorbe concretamente, durante muchos años. También los hazañistas del Partit Democràtic d'Esquerra en Cataluña, que han defendido y siguen defendiendo la tradición republicana, del Movimiento por la Unidad del Pueblo Republicanos, que ya se ha presentado ya anteriormente, pero que básicamente son expresiones de movimientos ciudadanos locales, pero que estaban articulados políticamente. Y también muchísimas personas, muchas más personas que no necesariamente estábamos militando en partidos, pero que ante una situación como la que estamos viviendo y ante las enseñanzas del pasado, porque hay que aprender de los errores del pasado, bueno, pues hemos decidido construir un referente político capaz de confluir con otros partidos y con otras fuerzas políticas y ciudadanas, porque desde el punto de vista de republicanos, en este momento histórico en el que estamos, la unidad de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas democráticas, frente a los recortes y frente a la destrucción del Estado social y democrático de derecho, es fundamental. ¿Y qué hay de Izquierda Unida? Nosotros y hemos hecho, mira, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos clamado por lograr que ante estas elecciones se creara un frente único, un frente de resistencia, un frente ciudadano o un frente de izquierda, como en Francia, por ejemplo, que aglutinara a todas las fuerzas políticas y sociales capaces de oponerse, con voluntad de oponerse, a los recortes brutales que se avecinan y que procederán tanto del PP como del PSOE. Esa fuerza de izquierdas, esa coalición de izquierdas, también es a la que llaman Izquierda Unida y ECO, y sin embargo partidos como Republicanos o como otros de los con los que hemos estado hablando hoy no se unen a estos partidos. ¿A qué se debe? Bien, ciertamente lo que pasa es que la unidad no es algo que haya que predicar, sino que es algo que hay que practicar, ¿no? Entonces nosotros en España tenemos una tradición histórica de unidad muy importante, que fue el Frente Popular de febrero de 1936, que permitió, ante una situación de acoso brutal a la República y al bien público y a las libertades, permitió que partidos muy diferentes, partidos que iban desde la derecha democrática y republicana hasta la extrema izquierda, pudieran unirse en un frente con un programa conjunto y que daría origen al gobierno del Frente Popular. Entonces, lo que ocurre es que para hacer eso se necesita generosidad política, se necesita visión, inteligencia y generosidad política. Y eso es algo que, desgraciadamente, está bastante ausente, por lo que hemos podido ver, ¿no? Nosotros hemos estado participando en los distintos procesos que se han abierto de diálogo, por ejemplo, con Izquierda Unida, pero me limito a constatar que ellos preferían que el papel del movimiento republicano fuera el de renunciar a tener un papel político activo, y entonces ellos lo que preferían, es evidente, nos resulta bastante evidente, es lo que querían era que el movimiento ciudadano republicano apoyara su campaña y constituyera uno de los elementos de apoyo de su proyecto. Sí. Yo eso lo respeto, pero no lo comparto. Y yo estuve participando en la conferencia republicana del PC hace ya un año y lo expuse públicamente. También lo he hecho en los primeros contactos públicos que se hicieron de la propuesta de candidatura conjunta que se hicieron en Izquierda Unida. Y cuando se me preguntó que qué deseábamos, nosotros dijimos que lo que queríamos era que se oyera la voz de la República en las Cortes. La voz de la República se tiene que oír en las Cortes, y eso para nosotros era fundamental. Es decir, la lucha por el laicismo, la lucha contra los recortes, la lucha por la banca pública, la lucha por un salario ciudadano, la lucha por las cuestiones de género, la lucha frente a los mercados, frente a las primas de riesgo, y frente a la OTAN, y frente a lo que haga falta. Cuando tú coges todas esas luchas y las juntas, y ves el sentido que tiene el resultado de unir todo eso, te das cuenta que lo que estás defendiendo es la República. Una República que defienda los intereses de los ciudadanos. Entonces, desde nuestro punto de vista, si no se tiene el valor de defender la República en las Cortes ahora, abiertamente, sinceramente, con sinceridad, ¿no? Es decir, con naturalidad, porque defender estas cuestiones son cuestiones que todo el mundo puede entender si se explica, ¿no? Bueno, pues lamentamos ver que el republicanismo de algunos no llega tanto, pero bueno, no importa. Todo el mundo comete errores, nosotros hemos cometido errores, otros partidos también los cometen, muchos ciudadanos, todo el mundo comete errores. Eso no es importante, lo importante es saber aprender de ellos. Nosotros, muy modestamente, desgraciadamente, no hemos logrado persuadir a otras fuerzas de confluir en un proyecto electoral conjunto, que es lo que demandaba la situación, pero si hay una fuerza en este momento ciudadana, con presencia social amplia, que trasciende con mucho las fronteras de nuestro grupo, porque la lucha por la República no es una cuestión de siglas, ¿no? Nosotros simplemente somos un extremo de ese movimiento que es muy amplio. Bueno, pues nosotros claramente somos una voz que dice que en estas elecciones el no haber logrado un frente de resistencia ciudadano frente a los recortes es un fracaso colectivo de toda la izquierda política española, en el conjunto del Estado español. Eso lo digo claramente. Y lo dice el secretario general de una fuerza política que se presenta a las elecciones y que, desgraciadamente, no ha logrado en la práctica el persuadir a otras fuerzas. Nosotros sí somos la suma de unas cuantas fuerzas menores, si se quiere, aunque ambiciosas en cuanto a a los proyectos, porque en nuestra, en la Federación Republicana estamos, ya digo, varias fuerzas políticas y numerosos ciudadanos. Desgraciadamente, Izquierda Unida no ha visto la necesidad de hacer eso, un frente amplio, y como ha seguido, por ejemplo, el Partido Comunista Francés, que ha creado el Frente de Izquierdas. Quiero recordar a nuestros oyentes que en Francia, por ejemplo, el candidato que va a batirse contra Sarkozy es Jean-Luc Mélenchon, que es secretario del Partido de Izquierda, del Parti de Gauche, y no es del PC, es un socialista digno de tal nombre, ¿no? Que se ha salido del Partido Socialista y ha confluido con otra gente y tal. Entonces nosotros creemos que la hora política, la situación política y social en España, en Grecia, en Portugal, en toda Europa en este momento, es la hora de forjar la unidad, de forjar una unidad basada en la lucha ciudadana y que tenga una manifestación en las instituciones. De acuerdo, y Pedro. Esa es la idea básica. Pues nos quedamos con esa idea, con que las ideas republicanas se escuchen en las Cortes españolas, se escuchen en Europa y se escuchen en las instituciones políticas. No tenemos tiempo ya para más. Nos hubiera encantado continuar hablando contigo, pero bueno, nos quedamos con toda esta idea que nos has contado de vuestra coalición. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Bien, pues nada, después de este carrusel político que hemos tenido en el programa de hoy, nos vamos a relajar un poco y a disfrutar ahora mismo con Carmen Haro y con Martín López. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen y Martín han venido a hablarnos de Puffing Away, que es un documental que habla sobre la revolución islandesa, sobre esa revolución, ese movimiento ciudadano que fue uno de los inicios también del 15M aquí en España, y queremos que lo compartáis con nosotros. Muy buenas tardes de nuevo. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, bueno, pues sí, como bien has dicho, ha sido una inspiración muy importante, ¿no?, para el 15M lo que ha ocurrido en Islandia. Y nuestro proyecto empezó, bueno, la primera persona que tuvo esta idea en mente fue nuestro amigo Gonzalo Payares, un amigo gallego que reside en Málaga y que vino con esta idea, ¿no? De decir, vamos a Islandia a ver qué pasa allí, porque, bueno, pues que han pasado cosas muy importantes y aquí no se sabía nada en ese momento, uh-huh, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de esto fue, Carmen, en febrero, así, marzo, ¿no?, de este año. Sí. Sobre esa época. Y entonces luego ya nos juntamos más gente, el nexo de unión fue Tabacalera, el CSA de Tabacalera, y a partir de ahí pues ya fuimos desarrollando el proyecto. Estuvisteis en agosto allí y la idea era grabar un documental. ¿Y qué habéis conseguido? ¿Qué vais a reflejar en este documental? Pues lo que más nos interesa es el después de la revolución, ¿no? Que también es la gran pregunta que circula en España con el movimiento 15M, ¿no? Una vez que se sale a las calles, ¿Qué pasa después? ¿Cómo nos organizamos o qué es lo que se puede cambiar realmente? Y bueno, nuestras entrevistas, hemos realizado 16 entrevistas y la mayoría se han centrado en ese después. Hemos hablado con políticos, con activistas, con medios de comunicación también, con periodistas de allí, y nos centrábamos sobre todo en esa idea porque... Bueno, como ya se sabe, ¿no?, la revolución de las cacerolas o la revolución silenciosa o silenciada fue en octubre del 2008 y a partir de ahí, con el cambio de gobierno, se derrocó un gobierno y entró una nueva formación de socialdemócratas y un movimiento verde, ¿se llamaba? Sí, ecologista. Ecologista, sí. Y empezaron a cambiar bastantes cosas. Una de las primeras grandes medidas que se tomaron fue el Comité de la Verdad. ¿Qué es el Comité de la Verdad? Es suena muy bien, ¿verdad? Suena fenomenal. Pues se encargó a Eva Joly, que es una juez que ahora mismo se presenta a las elecciones presidenciales francesas por el Partido Verde, a que hiciera una investigación de qué es lo que había ocurrido en Islandia y de si había responsabilidades por parte de élites financieras o políticas en este proceso que había llevado a la crisis mundial. Otra de las grandes medidas, bueno, fue el juicio también al primer ministro, ¿no? Que esto ya también ha llegado a los medios de comunicación españoles, Geir Harde, que es el primer político juzgado por un tribunal especial, que es un tribunal nacional que su responsabilidad es pues juzgar a políticos que se cree que no han obrado con la suficiente responsabilidad. A este hombre se le juzga por no tomar medidas para evitar los daños en los fondos públicos y por no haber controlado el sistema financiero cuando empezó pues a desparramarse, ¿no? ¿Le entrevistasteis al final a esta persona? A Eva Joly nos habría encantado, pero no está disponible, porque esta mujer vive en Francia, o sea, como ha dicho Carmen, se presenta ahora a las elecciones presidenciales contra Sarkozy. Bueno, es poco probable que gane porque es un partido minoritario, no tanto como aquí, pero es un partido verde. Pero eso fue, digamos, como contratada como una asesora externa. Esto es muy importante, este concepto de contratar a una persona de fuera del país para que asesore sobre un tema legal muy importante como fue las responsabilidades que llevaron a la crisis, ¿no? Sí. O sea, estos dos conceptos que ha comentado Carmen son muy importantes y que no se han dado en otros países. Primero, una comisión plural para investigar qué ha pasado realmente, y segundo, una iniciativa de investigación en profundidad para llevar a los culpables a los tribunales. De momento solo se ha conseguido llevar a este señor, al ex primer ministro. Se ha intentado llevar a otras personas, a otros miembros del Parlamento. Por ejemplo, el propio Parlamento les protegió. Esto es muy importante también porque en Islandia es muy también significativa el distanciamiento entre los políticos y el pueblo y la implicación, digamos, de los políticos en cierto juego corrupto, ¿no? Sí. Y entonces se han protegido a sí mismos, digamos, al final solo se ha podido juzgar a este señor, aunque había otros. Y ahora mismo se está investigando en profundidad, pero va a llevar muchos años para poder llevar a banqueros o a, bueno, ellos le llaman banksters, ¿no? Como una mezcla de banqueros y gangsters, porque cuesta mucho trabajo porque hay una serie de sociedades interpuestas, pues en algunos casos cada operación de banca, digamos, corrupta o fraudulenta que se hizo, pues hay unas 60 o 50 sociedades interpuestas que dificultan mucho investigar cómo se ha movido ese dinero, ¿no? ¿Y en España podría llegar a ser posible esto, creéis? No lo sé, pero desde luego sería por lo menos deseable que se intentase. Eso me parece que ya es muy importante, que se intente. Aquí ni siquiera se ha planteado. Claro. Eso me parece que es lo mínimo, ¿no?, de dignidad política o democrática, saber qué ha pasado. Aquí nadie se ha preguntado. Bueno, es que todavía está pasando. Todavía se está desmoronando la banca, ¿no? No, y otra cosa que también quizás es complicado que ocurra aquí en España es lo que han hecho en Islandia, que no sé si vosotros que lo habéis vivido más de cerca nos lo podéis contar, porque los propios islandeses han redactado una nueva constitución para el país. Sí, ese era otro de los puntos clave, ¿no?, del después de la revolución de Islandia, que ha sido la reforma constitucional. Esto es un proceso increíble, ¿no?, porque surgió la iniciativa, bueno, era una de las demandas de la gente que se estaba manifestando semanalmente delante del Parlamento y es una de las demandas que el gobierno que entró en enero del 2009 pues decidió llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue preguntar a los ciudadanos o sea, conocer las demandas, ¿no?, conocer las principales problemáticas o las principales líneas que la ciudadanía consideraba que se debían modificar. Para eso se convocó una asamblea de unas 1.000 personas escogidas aleatoriamente y salieron una serie de líneas que eran separación de poderes, recursos naturales públicos y un sistema electoral más justo. El segundo paso fue pues crear un consejo constitucional para que redactara esa constitución. Se presentaron 522 personas, igual ciudadanos y ciudadanas de Islandia. Normales y corrientes. Efectivamente, bueno, aunque eran conocidos. Es gracioso nos lo comentaban, ¿no?, que como es una elección aleatoria se había colado gente importante, pero es que como es un país muy pequeño, tienes 300.000 habitantes. Algún actor o actriz tiene que dedicar. Claro, ¿no? E incluso creo que estaba un ministro entre los 500, pero es por pura no es tan difícil, ¿no? Aquí en España. Sí. Si coges 500 sería difícil, pero allí no. Entonces la gente decía, pero de verdad es aleatorio, ¿no? Porque, claro, sonaba un poco. Pero de esos 522 se votaban, o sea, esos se presentaban al Consejo Constitucional y estaban votados por la ciudadanía. Y de allí salieron 25 personas que igual son ciudadanos y ciudadanas islandeses, pero que sí que tenían cierto reconocimiento, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, una de las personas... Bueno, hemos entrevistado a dos miembros del Consejo Constitucional. Sí, a Iricur, ¿no? Sí, a Iricur Bergman, que es un profesor de la Universidad de Bifrost, que también es periodista en The Guardian, y a Birgitta Honsdottir, que también es una artista y una activista bastante conocida allí y que además ha sido miembro del People's Movement, que también... Bueno, entra también el debate, ¿no?, del 15M, porque es un partido político que se ha generado también a través del Movimiento Ciudadano. El People's Movement. Uh-huh. ¿Pero eso no tiene una intención internacional, ese movimiento, o no? ¿O es en Islandia, es que, claro, me imagino que habrá muchos People's Movement, ¿no? Porque, pero, claro, es gracioso. Ahora se llaman solo The Movement, en vez de The People's Movement. Y, claro, es el movimiento. Si esto lo trasladas a España, no iba a molar nada, ¿no? El movimiento, ¿no? Pero, claro, es que, no sé, es un nombre muy genérico, claro. Pero es un movimiento social, como decía Carmen, una cosa como el 15M, digamos, que se convirtió en un partido y que consiguió un 7% de los votos, que es muy importante. Sí. ¿Y cuándo le vamos a poder ver terminado este documental? Queda mucho trabajo, porque es un trabajo muy laborioso. La función de edición es... Es muy importante señalar también que este proyecto es un proyecto hecho por gente normal y corriente. O sea, no, ninguno somos, digamos, no, ninguno es, digamos, esto profesionalmente. Lo estamos haciendo de forma desinteresada. Si bien es cierto que algunos de los miembros del equipo sí son profesionales de sus áreas. Pues Guillem es un señor que ha trabajado por la televisión muchos años, Zapata es fotógrafo, Gastón es técnico de sonido, pero no estamos haciéndolo por dinero, estamos haciendo un proyecto que es Creative Commons. Sí. Nos hemos financiado a través de un crowdfunding, o sea, una financiación popular de gente que nos ha aportado dinero en pequeñas cantidades. Entonces, claro, le dedicamos el tiempo que tenemos después de nuestros trabajos. Ya veis que yo vengo ahora aquí con mi disfraz aquí de trabajo. Tiene más mérito. Y claro, poco a poco, ¿no? Pero nuestra intención es sacarlo en unos meses. A principios del 2012 es nuestra idea. Lo que sí que vamos a ir adelantando probablemente sean brutos también de las entrevistas. Porque como el documental es Creative Commons, también queremos dejar el material disponible para que todo el mundo pueda utilizarlo y... Y en breve iremos colgando contenido en la página web, que es puffinaway.es. Aquí lo ponemos en el Twitter ahora mismo. Sí, lo voy a deletrear. Es PUFFINAWAY. Claro, pero hay dudas de eso. .es. O sí. .com también. Y a partir de, bueno, en breve empezaremos a colgar también brutos de las entrevistas ahí. Y ahora, ¿y cómo veis allí el ambiente? ¿Cómo trasladaríais allí en Islandia? Quiero decir, la cosa está más calmada, la cosa sigue. ¿Y si veis ese reflejo aquí en España? Bueno, hay dos cosas que señalar sobre eso. Por un lado, no es el paraíso que se espera a la gente, eso es cierto. O sea, no llegas allí y de repente pues la gente está dando saltos de alegría y como viva la revolución ni nada de eso, ¿no? Al revés. O sea, de hecho hay una situación un poco confusa y... La gente está un poco incluso desanimada. Pero es verdad que ahora empieza un momento muy interesante porque, como ha dicho Carmen, esta constitución que han redactado por una iniciativa popular, pues quieren sacarla adelante en contra de los propios políticos. Porque si bien es cierto que los políticos, en un momento, digamos, de inspiración, ellos también apoyaron este fenómeno, ¿no?, de crear una constitución, ahora mismo, obviamente, ya no están muy contentos. O sea, no quieren... O sea, vale, sí, hacedla, pero ahora, no sé, ya veremos cuando la sacamos adelante, ¿no? Entonces, van a volver a las calles, entre otros, por ejemplo, Hordur Torfa, uno de los famosos iniciadores de las protestas. Que estuvo aquí, ¿no? Sí, estuvo aquí, invitado por el 15M y dando charlas y eso, y lo entrevistamos. Y este señor, pues, va a estar ahí también y mucha gente más para estar en la calle lo que haga falta hasta que los políticos decidan sacar esa constitución adelante. ¿Que lleva 5 años? Pues 5 años, pero esa es la idea que tienen. ¿Y creéis que aquí en España, quiero decir, a nivel internacional, tiene que existir esa unión entre países, o ahora ya Islandia va por su lado y nosotros vamos con nuestro movimiento por nuestro lado? ¿O cómo veis esa sinergia? Hombre, la unión hace la fuerza, eso no cabe duda. O sea, esto que ha ocurrido, por ejemplo, el día 20 ha sido... El 15. Perdón, el 15. Ha sido para mí muy emocionante, ¿no? Quizá no es... tan grande como sería deseable, está empezando, pero yo creo que debe continuar y es una señal de fuerza de que la gente cada vez está más informada y te sorprendes, ¿no? De gente que no te esperas, que te encuentras por la calle y que no te esperas que te hable de política, ahora está enterada de política y eso a mí me parece muy emocionante, ¿no? Desde luego. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre este documental que estamos esperando, vamos aquí a estar esperando aquí como agua en mayo. Que se agreguen a hacer un poco de publicidad, ¿no? Que se agreguen a nuestro Facebook y eso, si quieren seguir los... Sí, para seguir un poco la evolución a través del Facebook o de Twitter y a través de la página web, que la es www.paginaweb.com o .es. Y ahí también iremos colgando también información y documentos sobre todo este proceso, porque el caso, además de la Constitución, creo que es un ejemplo bastante claro de cómo se puede hacer democracia participativa a través de las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Y como comentábamos en una ocasión, que a lo mejor no es algo que se pueda trasladar a un nivel estatal en España, en un proceso tan enorme como sería el reformar una constitución por un montón de factores, principalmente porque la opinión pública está muy dividida, está muy contaminada también por los medios de comunicación, ¿no? Y porque es un país de más de 44 millones de habitantes y sería muy complicado porque hay temas muy calientes, pero a nivel local sí que puede ser. Y de hecho ya se habla, ¿no?, de presupuestos participativos y de ayuntamientos que cuentan con nuevas tecnologías de información para hacer un tipo de democracia participativa, ¿no? Desde luego que eso es una apuesta que no sé si también estaremos capacitados para ello. ¿Lo estamos? ¿Los ciudadanos seríamos capaces de coger las nuevas tecnologías y meternos a hacer política realmente? Yo creo que, como todo, es un proceso a largo plazo, ¿no? Vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Sí. Pero sí, claro que sí. Hombre, en Islandia también Internet tiene un índice de penetración muchísimo más elevado que en España, ¿no? Aquí primero hay que superar la brecha digital y hay que superar un montón de factores, pero a largo plazo, claro que sí. Bueno, pues esperemos que sí, por lo menos trabajando poco a poco vosotros en ese documental, que os digo que desde aquí lo seguiremos ese proceso y sí, estaremos expectantes a verlos y os remitiremos, esperamos poder volveros a llamar en otra ocasión para que vengáis a hablarnos de ese estreno. Cuando quieras, Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues así despedimos Pan y Circo de este martes, que nos hemos pasado un poquito de hora, así que la soleada verde viene aquí apretando muy fuerte. Sara, ¿qué tal? Pues nada, pues la semana que viene pues más y mejor. Ah, por otro programa más, aunque bueno, es puente, es fiesta. Verdad, entonces ese fiesta. No sabemos si se cierra por vacaciones. No lo tenemos que pensar. Ya veremos, a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy fuerte y nos vemos en las ondas. Adiós, adiós. Hasta luego.